experiencias autogestionadas. La lucha de los pobladores determina su futuro. EAGIS, entidad de autogestión inmobiliaria social. Nosotros llegamos un día hace como 2-3 años y nos tomamos este terreno. A las 6 de la mañana entramos con micros, aquí trabajando todas las micros, ingresamos los 32 y nos tomamos el terreno. Llegó Carabineros, los vecinos se oponían, siempre diciendo que éramos ilegales, que somos de otras comunas. Aquí va a ser emplazado nuestro departamento, nuestro proyecto MPL1. Va a ser un proyecto de 32 departamentos, como les dije, de 61 metros cuadrados, con 3 dormitorios, living, comedor, baño, cocina y logia. Ya más grande de lo que es una vivienda social. Chile cuenta con el Fondo Solidario de Vivienda, una política habitacional que es dirigida por los Serviu de cada región. El programa considera un subsidio estatal complementado con el ahorro familiar y, además, el pago a una EGIS, una entidad de gestión inmobiliaria social, que se encargará del desarrollo técnico del proyecto y la organización de la demanda. La vía alternativa que propone el Movimiento de Pobladoras en Lucha apuesta a que las asambleas de bases, los dirigentes sociales y los profesionales que participan desarrollen sus propios proyectos de vivienda social, prescindiendo de las EGIS estatales y creando una nueva entidad de autogestión inmobiliaria social. Frente al individualismo, propiedad colectiva. No queremos más individuación de las familias. Proponemos el reconocimiento jurídico de la propiedad colectiva. Frente al endeudamiento hipotecario, crédito social. No queremos endeudamiento por razones hipotecarias. Proponemos un crédito social estatal que asegure cobros ajustados a los ingresos familiares, tasas de interés bajas y exentos de posibilidades de remate. Frente al lucro de inmobiliarias y constructoras, autogestión habitacional. No queremos lucro de inmobiliarias y constructoras. Proponemos modalidades de producción de la vivienda que asocie los programas del gobierno con la administración autogestionada de fondos fiscales a través de la ayuda mutua. Frente a la segregación, redistribución de la riqueza urbana. No queremos segregación, proponemos la redistribución de la riqueza urbana, alza de precios del suelo y la apertura de un banco estatal de tierra y de inmuebles. Ejercemos el derecho a poblar nuevamente el territorio, a educarnos libremente, a emprender prácticas de producción social con una perspectiva revolucionaria. Son las prácticas autogestionarias las que nos permiten reconquistar el sueño de que otra ciudad es posible. Nuestro movimiento hoy se levanta desde el sótano, desde el subsuelo, con la convicción de que hay una alternativa al capital. Esa alternativa se llama propiedad colectiva, se llama cooperativismo, se llama autogestión.